La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Liliana Herrero, buenas tardes. ¿Cómo están? Y bienvenida, como siempre. Muchas gracias, y ahora ya me están sirviendo un rico café, qué bueno, porque los sábados uno se levanta más tarde que de costumbre. Y ayer, vos sabés que Liliana, SUTEBA, el sindicato de Provincia de Buenos Aires, organizó en la Feria del Libro para más de 1.000 docentes toda una charla de debate sobre la nueva ley de medios audiovisuales. Y bueno, tuvieron la suerte los docentes de la Provincia de Buenos Aires de que esa charla terminara con canciones de Liliana Herrero. Ah, mejor. Para... Fue muy hermoso. Fue muy, muy conmovedor. Bueno, me parece que había más de 1.000 personas. Más de 1.000. Muy bien. Sí, había más de 1.000, una sala enorme, que es la Sala Borges, ahí en la Feria del Libro. Y bueno, primero hubo, para mí era todo sorpresa, aparte la invitación, y uno va porque tiene ganas de ir, ¿no? Y y después hubo una mesa redonda con panelistas muy, muy interesantes que explicaron con mucha claridad el tema de la ley de medios, el proyecto de ley, que yo lo he leído por mi cuenta, digamos, sin estar en los medios, pero bueno, veo que es muy hermoso, muy, muy, muy bueno, muy completo, muy, muy preciso, muy contundente respecto de la monopolización de la comunicación. Y bueno, y después cantamos nosotros ahí, que fue lindo. Lástima que algunos compañeros me explicaban recién, Sebastián creo, ¿no? Sí, sí. Sebastián me explicaba que muchos se tuvieron que ir porque eran del sur de la provincia de Buenos Aires. Claro, y estaban, habían salido la noche anterior, y pero igual quedó casi llena la sala y fue muy lindo. Bueno, ¿y te parece bien que se esté discutiendo en todos lados, organizaciones sociales, sí, sí, sí. Este sí, tema sí, y sobre sí. todo los educadores sí, sí, sí. que tenemos también? Me parece perfecto. En el único lugar en que está ausente es en la televisión, eso está claro, ¿no? Uno hace zapping en cualquier momento en los canales de aire y no hay no hay ningún debate, digamos, sobre esta ley de medios, ¿no? Tampoco lo, y menos que menos en lo que sería el grupo Clarín, ¿no? TN, Teis Sport, o lo que sea, Canal 13, Mite, no existe, parece que la sociedad no estuviera discutiendo, eso me parece genial, ¿no? Nunca vi como en estos últimos años, con tanta impiedad el papel de los medios en relación a determinadas políticas y a tomar partido ostensiblemente, aunque sí. disimulándolo por otras políticas, ¿no? Nunca los vi así tan nosotros, o sea, que en un programa tuvimos a un periodista, excelente periodista venezolano, y bueno, él nos contaba los papeles. ¿Quién, perdón? Venezolano. Y nos contaba el papel, ¿no, Omar?, que habían tenido los medios en aquel fallido golpe que quisieron hacer contra Hugo Chávez, ¿no? Claro. Así que bueno, pero sí, es una batalla que hay que dar con debate, con reflexión, sin que se pongan nerviosos ningunos grupos que monopolizan los medios de comunicación. No hay que tenerle miedo al debate. Están nerviosos porque si no, no estaría retirado el debate de los medios, por lo menos televisivos, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, es inevitable discutir esto, ¿no? Como un país democrático en serio, es inevitable discutir cuál es el circuito económico y político que se produce en los medios de comunicación, ¿no? No, yo estaba muy contenta de haber participado, lo hice con mucho gusto y sabiendo lo que se iba a discutir, porque es fundamental que discutamos esto con los docentes, en los centros culturales, en las escuelas, en todas las instituciones, incluso las alternativas que existen. Exacto. En este país. Pero, bueno, tanto hablar o comenzar hablando de lo nacional y de lo popular, corríjame, fue jueves 7, un nuevo aniversario del nacimiento de Evita, Eva Duarte de Perón. Evita, ¿cómo le gustaría a ella que hoy hablemos de ella como, bueno, se la suele nombrar a bandera de los humildes? Yo creo que a lo mejor ella diría militante, ¿no? Tal vez dejó como mensaje, como legado, a lo mejor más profundo al pueblo argentino: cuiden de su jefe, ¿no es cierto? Evita, militante, referente, símbolo de los sectores populares no solo en nuestro país ya, ¿no? Una bandera donde se hable de la causa de los oprimidos. Sí, ¿no, Liliana? Sí, sí, yo creo que Evita... Yo me acordaba perfectamente que el 7 fue su cumpleaños, sí, ¿no? Sí, sí. Su 90 aniversario, ¿no? Su 90 aniversario, sería taurina, era taurina. y de hecho eso fue ella, ¿no? Es como el símbolo de los taurinos es el toro, y ella, si algo hizo, fue embestir y embestir y embestir contra los poderes, esos juzgadores de los sectores humildes, ¿no? Si, yo tengo ese recuerdo tan tan maravilloso de ella, ¿no? Y después fue eso, una militante y una mujer comprometida absolutamente con los descamisados. Miguel Ángel Estrella nos regala este emotivo, este colorido, este sentido retrato de Evita. Retratos personales. Referencias permanentes. Referencias permanentes. Fotografías del alma. Fotografías del alma. Fotografías del alma. Evita fue una vez a Tucumán a inaugurar un hogar escuela. Miguel Ángel Estrella. Y muchos chicos estábamos enamorados de ella, nos parecía que era la mujer más linda del mundo. Bueno, y éramos miles de criaturas. Total, cuando ella pasó en un descapotado con su sonrisa conquistadora, saludándonos, etcétera, bajó para inaugurar el hogar escuela. Y bueno, y nos hicieron romper filas y dijeron, bueno, vuelvan a sus casas. Pero éramos tres o cuatro que de armas llevar, y nos filtramos detrás de Evita. Yo me acuerdo que me acordé de una pollera floreada que tenía, orgulloso de poder tocar algo de Evita, ¿no? Y ella, viéndonos tan mal trazados, flaco, a mí me decían el tísico, por ejemplo, ¿no? Porque era un palillo, y nos empezó a pellizcar las mejillas, los cachetes, a tirarnos del pelo, y con esa voz tan particular que tenía nos dijo: yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Y yo soy de esos chicos que eligió su destino, elegí ser pianista y pude. Y cuando lo conocí a Perón, muchísimos años después, ¿no?, en el con 65 creo que era, nos decía un grupo de jóvenes que estábamos estudiando en París: ustedes son todos hijos de Evita, eligieron sus destinos. O sea que se nota que eso de elegir un destino era una frase común a esa pareja que fueron Evita y Juan Domingo. Retratos personales. Retratos personales. Retratos personales. Impresionante, ¿no? En el recuerdo vivo, en el recuerdo, sí, vivísimo de la presencia de Evita. Y la fuerza de esa orgullo, expresión, ¿no? ¿No? Elegir un destino, ¿no? Eso es tremendo. Luchar y estar en la política para que cada uno de los países, de los miembros de este país, puedan elegir un destino es un alto objetivo de la política, ¿no? Bueno, y trascendió en el tiempo. Yo disfruto mucho cuando algunos amigos, viejos compañeros que la han tratado como mi querido amigo Alfredo Carlino, me cuenta momentos vividos con Evita, me regocijo. Y bueno, un regocijo también es el arte, la cultura. Ya nos dieron ganas de escucharla cantar también, así que sí, le vamos a poner un poquito de música de Liliana Herrera. Anoche que estábamos, yo no les respeto los tiempos, ustedes me van a matar. Bueno. No, anoche, ayer me dieron ganas porque me emocionó mucho el video, ¿sabés qué pasó la gente de Suteba ahí en la sala Borges, en la Feria del Libro? Y me acordé de Daniel Viglietti es un gran amigo, un querido amigo, ¿no? Y me acordé de la milonga de Andar Lejos, y de golpe así se me ocurrió: qué lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, trazar el mapa de todos. Ayúdenme, compañeros, ayúdenme, no demoren, que una gota con ser poco, con otras se hace aguacero. Me acordé de eso ahora y me dieron ganas de cantarlo ahora en la mañana. Un lujo. En la mañana no es el mejor momento para cantar, pero sí, pero la emoción no tiene horario. Liliana Herrero y un aguacero de belleza hoy. Estela Maldonado, te saludo. Omar, uno de esos vagos con los que te cruzás a veces a la mañana temprano, ¿eh? Estela, ahí en Avenida Belgrano, cerquita de Cetera y cerquita de mi escuela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Bueno, realmente con una enorme indignación por los dichos del jefe de gobierno, una conducta absolutamente impropia de un funcionario electo por la ciudadanía para que haga otra cosa, ¿no? Seguramente los ciudadanos que votaron a Macri en la ciudad habrán pensado que votaban a alguien que iba a hacer una gestión eficiente, por lo menos esa era su propaganda, y realmente lo que ha venido a hacer es a privatizar el Estado, a descuidar la salud, a descuidar y desfinanciar la educación bajando su presupuesto. Y desde ese lugar se atreve a agraviar de esta manera tan escandalosa a los docentes, llamándolos vagos. Nosotros hemos repudiado absolutamente esta actitud, pero además hemos exigido la retractación pública del jefe de gobierno, que es lo mínimo que corresponde en un caso tan grave como el que él ha cometido. Pero, por supuesto, además, exigirle que incremente el presupuesto educativo, que mejore la infraestructura de las escuelas, que dé salarios dignos a los docentes, que todos los chicos tengan sus vacantes del nivel inicial, que faltan muchas en la ciudad. Es decir, que se ocupe en serio de la educación en lugar de ocuparse de insultar a los docentes. Estela, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, estamos acá con Liliana Herrero, que ahora te va a saludar, pero tendríamos que recordar a los oyentes que el jefe de gobierno, cuando fue electo también por la ciudadanía como diputado nacional, faltó al 80% de las sesiones y dijo que le aburría el Congreso. Es decir, una total falta de respeto a los que lo habían votado, y además faltó el 80% de las sesiones, ¿no? No puede hablar mucho de vagancia. No, no. No tiene ni autoridad política ni autoridad moral, ¿no? Porque daría la impresión de que la política para él es una especie de hobby de niño rico aburrido, ¿no? Entonces, nosotros exigimos que se nos trate con seriedad y con respeto, no solo a los docentes, sino también a todas las comunidades educativas, ¿no? Porque esto es un agravio al conjunto de las comunidades educativas. Y antes de dejarte con Liliana, también decir que desde que llegó la democracia, ningún intendente o jefe de gobierno agravió tanto a un sector de trabajadores, y como dijo Hugo Yasky el otro día en esa conferencia que hicimos en Cetera, en respaldo y en rechazo a las declaraciones, a una actividad tan noble y tan sacrificada como es la de los docentes. Exacto. ¿No? Así que está y Liliana, además en consonancia con otras actitudes como reprimir las movilizaciones y denunciar a la justicia a los trabajadores que genuinamente protestan por sus reclamos, ¿no? Bueno, Liliana, si querés, está acá. Saludarla. Un placer oírla hablar y con la claridad que ella lo hace. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, Liliana. Buen día. Un gustazo escucharte en el programa. Recién te escuché hacer el tema de Billetti. Bueno, sí. Me dio mucha emoción tu emoción, ¿no? Sí. Te mando un abrazo enorme. Yo también te mando un abrazo enorme, y además no solo coincido con todo lo que vos estás diciendo, lo que están diciendo aquí en Canto Maestro, sino también me parece que es interesante pensar cómo tanto Macri como Michetti, digamos, hablan como una especie de lógica implacable fundada solamente en la especie, en la en el engaño de la eficiencia, digamos, ¿no? Porque no es eficiente mandar a la policía a desalojar casas, ¿no? También eso lo hacen absolutamente todo el tiempo. Es decir, lo único que está claro, digamos, que con ese máximo sentido común con el que aparentemente hablan, es que por lo menos no quieren que en la ciudad haya pobres. Eso me parece clarísimo, digamos, ¿no? Y me parece horrible, me parece un gobierno horrible, la verdad. Yo no canto para este gobierno. Muy bien. Bueno, Estela, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias, Estela. Canto Maestro, hoy con la visita de Liliana Herrero. Preguntarle a Liliana a esta altura del reportaje cuál es el compromiso que tiene con la música, bueno, ya tiene respuesta, pero ¿cuál es el compromiso de aquí en más? Hacer un nuevo disco, tengo que pensar un nuevo disco. Y hablando de buscar, hablando de buscar, porque el arte, como la vida, es una búsqueda, ¿no, Liliana? Sí. Incesante. ¿Hacia qué universos te lleva, absolutamente subjetivo esto, el sonido, la música? Hacia la infancia, ¿sabes? Me lleva a la infancia, a ese sonido del agua, ese gran Paraná, es de Rosario, donde viví muchos años, donde está mi hija, donde está mi nieta, al agua, ¿no? A ese largo abrazo de agua que nombra esa tierra, como decía Mastronardi, ¿no? Eso me lleva a la infancia. La infancia es la patria, ¿no? Finalmente. Me parece a mí. Y ahora en Rosario, dentro de poco, vas a estar con Teresa Parodi. Sí, en Rosario vamos a estar con Teresa haciendo ese espectáculo que hemos creado juntas en el año 2006, que se llama Dos Orillas. Y vamos a hacer va a ser hermoso San Rosario, porque va a ser gratis para la gente el 24 de mayo, previo al Día de la Patria, en el Monumento a la Bandera. Y el día anterior, el 23 de mayo, yo voy a tocar sola, digamos, con mi grupo, en Casilda, cerca de Rosario. Así que yo ya la semana que viene me voy toda la semana a Rosario y estoy recontenta con eso, así me voy a encontrar con mi nieta, con Rita. Cada vez que viene un músico como la calidad que tiene y que demuestra Liliana Herrero, le preguntamos también cómo ve al género en este momento, porque hace unos años hubo como un resurgir del folclore, por lo menos aquí en la capital federal, que parecía adversa a esa posibilidad, y cómo lo ve ahora. Ay, yo al género lo veo perfectamente bien. Lo que no me parece que haya habido un resurgimiento, porque ese resurgimiento que hubo estuvo estrechamente ligado con ciertas formas muy estereotipadas del sonido, ligadas al mercado más y a las industrias discográficas, más que al género mismo, ¿no? Yo escucho, me voy a Paraná y escucho al Negro Aguirre, me voy a cualquier barrio de Buenos Aires y escucho a Lilian Saba, me voy a Morón y la escucho a Nora Sarmoria, me voy al Chaco y escucho a Coqui Ortiz, me voy a Tucumán y escucho a Lucho Hoyos, recordando al Chivo Valladar. No, está muy bien el folclore, está muy bien, está muy bien. Eso es una cosa. Otra cosa es esas formas más estandarizadas de la música que tienen que ver con un compromiso económico del mercado y con las industrias discográficas. Eso es otro tema. Yo recibo todo lo que a mí me mandan, yo lo escucho. Uh-huh. Después cada uno tiene que hacer su camino como pueda y hay que seguir buscando y buscando y buscando. Esa es la verdad. Artística y artísticamente y en lugares para tocar. Yo pienso, José, y les digo a ustedes también, que la voz piensa un país. Cuando uno la voz tiene una memoria cultural, no solo geográfica, sino cultural y política. La voz al cantar es la recordación de combates dormidos de la cultura. Eso me parece que es cantar. Eso es cantar. Yo me subo al escenario solo por eso. Si no, no me subiría al escenario. Yo me subo para sostener una pregunta que me atraviesa todo el tiempo, que es, ¿qué significa la patria? ¿Qué significa ser argentino? Eso quiero decir. ¿Y por qué ese mensaje, Lili, a veces incluso llega a cautivar público de otras culturas más allá del idioma también? No lo sé. Me alegro que me hayas preguntado esto, porque eso me pasó en Japón. Yo giré un mes por Japón en el 2006, todo octubre, y fue tremendo para mí. La gente lloraba, yo también me emocioné mucho. Yo una vez canté y la gente hace colas para que uno le firme el disco, o el CD, perdón, el disco. Y bueno, y en un momento yo estaba escribiendo con una dedicatoria con la cabeza gacha, y miro así, y un señor japonés que por medio de la traductora me puso mi primer disco en LP, ni yo lo tengo, y entonces me hizo decir con la traductora, hace 20 años que la estoy esperando. Yo no me podía creer. Impresionante. Tal vez la música también tenga eso, digamos, ¿no? Como algo que si uno ahí tiene, comprueba que no debe abandonar su territorio, al contrario, debe sostenerse en la cultura a que le corresponde para poder conversar y dialogar con las culturas universales, ¿no? Eso me parece. Tal vez sea eso lo que percibieron. ¿Sin palabras nos quedamos? Sin palabras. Con las definiciones que hizo Liliana Herrero de por qué subo en escenario. Mamma mía. Y esa, nada. No es fácil, mejor. ¿Eh? Ninguna expresión. No es fácil. Cuando yo no pueda sostener esa pregunta, dejaré de cantar. Mientras yo pueda sostener esa pregunta, que a mí me parece fundamental, seguiré adelante. Ninguna expresión más acertada que esta, mamá mía, como para cerrar este programa que bien pudo haberse llamado El Sonido del Agua. Exactamente. Le agradecemos a Liliana Herrero, porque siempre está con nosotros. Y bueno, iba a volver muy pronto, y el 15 toca el viernes en la ciudad de Buenos Aires y el 24 en Rosario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido. Gracias a ustedes. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay amor. Ni luego ni tal vez. No hay lejos ni viejo ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos de reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la. Que tal vez su abuelo le sepa responder. Si